Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos América Latina y el Caribe. Buenos días. Les saluda María Cianci Bastidas desde la sede de la Coordinación General de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, en esta nueva emisión matutina del Contacto Sur, hoy, lunes 9 de septiembre del año 2019. Damos la bienvenida y agradecemos la sintonía a través de las radios comunitarias y populares del continente para dar las informaciones más relevantes de nuestro continente, Abya Yala. Sin más, vamos con titulares. En Perú, Cardenal Barreto pide más compromiso por el cuidado de la casa común. Decreto en Argentina hace negocio con la importación de la basura. Debate en Ecuador sobre la situación migratoria revela relaciones de poder. Son 47 años haciendo educación y comunicación popular para la vida. Son 47 años acompañando la lucha de nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños. Yo Japón, junca juna. 47 años sin Casamaj, Incachalar y Kawinak, sin Abyayala y Caribeño. Son 47 años construyendo el mundo desde nuestro mundo. En la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular estamos de fiesta porque cumplimos 47 años. ¡Ale! ¡47 años! Iniciamos en Perú. Declaraciones del Cardenal Barreto expresan los desafíos que debe asumir la Iglesia en el cuidado de nuestra Amazonía, justo en vísperas del sínodo que se realizará prontamente en Roma, respondiendo al llamado del Papa Francisco. Desde el Instituto Bartolomé de las Casas, Kate Salcedo nos informa. El cardenal y arzobispo metropolitano de Huancayo, Monseñor Pedro Barreto, se manifestó durante el encuentro de comunicadores sociales organizado por el equipo de Comunicando Esperanza respecto al sínodo panamazónico y los aportes que este viene teniendo para tomar conciencia sobre la importancia de cuidar nuestra casa común. El sínodo ha comenzado a producir su fruto porque todos estamos tomando conciencia de la importancia de la Amazonía, no solamente como aspecto geográfico, sino también por las culturas milenarias de poblaciones indígenas que han cuidado y enriquecido este bioma del mundo. Señaló que este es un momento propicio para la Iglesia para vivir con autenticidad su fe e hizo un llamado a mantener un compromiso político por el bien común. Que la humanidad y la sociedad en su conjunto alabe a Dios unidos por crear la vida y el entorno natural. Red de redes socioambientales, cooperación planetaria, diálogo interreligioso, compromiso político por el bien común. Informó para ustedes Kate Salcedo, desde el Instituto Bartolomé de las Casas, en Lima, Perú. América Latina está boca arriba, tendida al universo infinito. Mira afuera de ti para encontrarte en la lucha de ellos, la alegría de ellas, el sueño de él, en nuestra hazaña de saber quiénes somos. Aler, aler, aler, aler, aler, 2020. Te toca y te prende. La basura también puede ser un negocio, y así lo demuestran decisiones que en La Plata, en Argentina, habilitan la importación de residuos. Cerca de 200.000 cartoneros y cartoneras en Argentina recuperan diariamente 10.000 toneladas de residuos, de acuerdo a los datos de la Federación de Cartoneros. Ellos y ellas trabajan en la calle, sin acompañamiento del Estado. En estos momentos se implementa un decreto que pone en riesgo la actividad que realizan. FM Resistencia de La Plata nos amplía. El presidente Mauricio Macri firmó un decreto que facilita la apertura de importaciones de basura.

que están amenazados por los incendios forestales, la caza furtiva, la tala sin restricciones de valiosos bosques, y agregó que la biodiversidad de plantas y animales está en peligro por el contrabando y la exportación ilegal. Pidió el Papa Francisco que se creen empleos para las personas cuyo sustento daña el medio ambiente y ellas tengan otros medios de supervivencia. Para leer Contacto Sur y desde Radio Habana, Cuba, les habló Pedro Martínez Pires. Desde el Estorizabal, Guatemala, la radio comunitaria Xiaxunta A felicita a la Asociación Latinoamericana de Escuelas Radiofónicas ALER por sus 47 años de aniversario acompañando las luchas sociales de los pueblos indígenas. Somos ALER desde el territorio Maya Erchil. Encuentro Nacional de la Red Clamor, capítulo Ecuador, debatió sobre política y situación migratoria. Felipe Mosquera, de nuestra socia Corape, dialogó con la hermana Leda Dos Reis, directora de la misión escalabriniana. Estamos junto a Leda Dos Reis, directora de la misión escalabriniana, con quien vamos a dialogar sobre el Encuentro Nacional de la Red Clamor, capítulo Ecuador, sobre teología, política y migración en la crisis del mundo. Sí, ese es un espacio de encuentro entre las varias organizaciones de la red de la Iglesia Católica, y que conformamos la Red Clamor. Considerando las actuales circunstancias aquí en el Ecuador respecto a la migración, y como usted acaba de manifestar, es una situación que se registra a nivel mundial, ¿cuáles son las causas principales para que se generen estas migraciones que muchas de las veces incluso son forzadas? Lo que nos deja en concreto es más que todo una relación de poder, porque la migración nada más es que esto, una relación de poder desde los gobiernos locales que infelizmente quieren controlar sus espacios, a donde los que tienen más quieren más tener, y los pobres pues ahí infelizmente entran en ese mundo en donde ya no hay como una vida con dignidad. Eso por un lado, ¿no? Esa relación de poder. Estás escuchando Contacto Sur, primera emisión. Y al cierre tenemos que los abogados del expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva denunciaron este domingo que las nuevas filtraciones con relación al caso Lavallato confirman ilegalidades realizadas por el ex juez Sergio Moro, donde se denuncian que los fiscales tuvieron en sus manos 22 diálogos de Lula. Sin embargo, decidieron usar solo uno de ellos para manipular la opinión pública. Hola amigos, amigas y colegas de Aler. Por sus 47 años de vida les enviamos un cordial y afectuoso saludo desde Radio Primicias de la Cultura, 104.1 FM, la radio pública de la Universidad Técnica de Ambato, Ecuador. Aler, Aler, Aler, Aler, Aler. En este tiempo, sus aportes y coordinación han permitido tener una red de emisoras latinoamericanas que producen programas de radio desde una perspectiva social. Que su misión siga por muchos años más. ¡Felicidades! Radio Primicias de la Cultura, 104.1 FM. Y hasta aquí la información del día de hoy. Les invitamos a seguir en la señal de las radios comunitarias y populares de América Latina y el Caribe. Se despide María Cianci Bastidas desde la Coordinación General de ALER. Feliz inicio de semana y nos seguimos escuchando en una nueva oportunidad. Para nosotros, informarle es un placer. ALER, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. ALER 2020. Te toca y te prende.